es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Quiero yo cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me fijo en ti, fijo en ti, y te siento cerca pensando en ti. Se me va hacia donde tú estás. Mi vida cambió. El ángel que quiero yo. Que quiero yo.